Hola, yo soy Darinka y aquí estoy con Claudia. Y vamos a criticar gente. Yeah. A ver, vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver a Porquería. Porquería. Con nosotros en la prepa. Cuéntales algo más sobre Porquería. Porquería es una porquería de mujer, la verdad, que no sabe ni por qué está en este mundo, en este estado, en este país, en esta situación, en esta familia. La verdad. La foto. O sea, sin problema. O sea, tiene una foto asquerosa donde tiene una cara de perro muerto y así como que para en una pared grafiteada horrible. Que dice ayuda. Hoy la puerta de su cuarto. Ay, no lo puedo creer. La foto se llama Es mi problema. ¿En serio? ¿Dónde? Ay, sí. Es mi problema. A la de asco, esa muchacha pobrecita. De verdad sí necesita ayuda, ¿eh? Pobrecita mujer. Oxera. Yo que ya me echo un tiner, pero por la boca, para ver si así me muero un ratito. Ya, cambia foto. Pues cámbiale tú, mate. Ya, o sea, también esta porquería de humano, no creo que la. A ver, vamos a ver. La que sigue. Creo que es. Desilusionada. Se está sacando los mocasines entre gota y gota. La verdad da mucho asco. Trae unos aretes de clip. O sea, hazme el favor. O sea, puedo ser la persona más humilde del mundo, pero me pongo una aguja de menos en un clip, que es lo más corriente, barato, de 20 centavos. Pero qué horror. La mano, gasto. La mano. Espérate. Mirando su belleza. Y ese de colores. Los dedos. Todo es mocho, la mujer no tiene uña. No tiene uña, viste con harapos, sus aretes de clip, tiene cara de nopal. Escuchando palabras que me ubican en el pesimismo, con el gran aquí cerca de la nariz. Ah, la sí, no, yo que ya sí me doy un balazo por la nariz porque tiene grana llena de grasa, puse, borrea de todo. Bueno, esa no es parte. Es que lo que pasa es que tarda. O sea, no tiene nada que ver porque no es ella, es otra cosa. A ver, te amo. Eso te lo dedico a ti. No, hombre, cruz, que se vaya la loca, que venga Jesús, de verdad que no. Que venga Shusho de los 21. Que venga Shusho de los 21. Ya medio mensa. ¡Medio! Yo creo que siempre, ¿no? Ya estaba bien drogada en esos momentos. Ya hasta traía tres clips en la oreja. Con motis ya en mi cerebro. ¿Qué le pasa a eso? Ni ahí se ve bien, eso que está borroso. Ala, está bien moteada ya la chamaca. Es que es bien droga. A mí una vez me ofreció mota, pero yo le dije que yo no decía eso, que yo era niña sana de casa. De cacería, porque la verdad esa no tiene. De casa de citas. De casa de citas, bueno, tiene toda la razón. Entonces son todas de. Esa es otra historia. Ahora veamos. A ver, ahora de amigos. Ay, yo no sé cómo un ser humano así puede tener amigos. Personales. Ahí es donde se ve de Transamérica. Ahí sale de Transamérica. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, gordito? Ven, baila. Oye, gordito, nos estás grabando la computadora, ¿eh? No, por favor, Paco. Quiero ver fotos morbosas. Ala, es que es una. La verdad me siento lástima por ella. Ah, esa es la novia. ¿En serio? Sí. Ala. Ah, ha sido más porquería. Ha sido más porquería. Ala, no. Ala, sí, es peor. Marini. Fue al Cadilla. Sí, no manches. Pueblo. De ranchito. Fue hasta el ranchito nada más para conocer esa porquería. Para me que le guisara. Me ay, qué horror, así. Miren la pobrecita, ya parece sacada del DIF, ay Dios. Sí. Para no decir ella porquería. Ala, de verdad que me da lástima, pobrecita. Sacada del DIF. Pobrecita, la sacó del DIF. ¿De dónde es? Mi niña, dice. Pero. ¿Cuando eres chiquita o qué? Pues no sé, pero se ve muy chinita, indita. Sí, no la creo. Desayuno, porque se fue a quedar a su casa. ¿En serio? Le regaló una camiseta pitera. No sé. ¿Qué le dijo a su familia? Cuando. ¿Que era de? Pues quién sabe. Ay, es mi amiga de intercambio de otro pueblito. Mi, ahí estás americana. ¡Hala! No, eso ya es demasiado. Pues sí. ido a la portería. Transamérica, puramente, ¿eh? Aso, ¿no? Mejor que Felicity Hoffman, la verdad. Sí, no, no, porquería de mujer. Pobrecita, ya, ya es demasiada lástima. Ya, ya. Ya, perdónenme si empiezo a eructar, es que ya viene mi deglución. O sea, ¿qué es ver Tuxtla, amigos o de los amigos? A ver qué porquería de amigos también tienes para no salir yo ahí, ¿verdad? Porque no, no, no creo. No creo. La foto del póster de Transamérica. Ah. Gaby y Milos. Ah, no, yo no creo que tenga amigos, esos los compró. Gaby y Milos. Igual aquí Transamérica. Ah, se ve horrible, ¿qué pasa por su mente? Nomás tiene dos amigos. Ya, chulista, se acabó. Yo cuando la vi, yo dije, ¿por qué? Ay, oye, un chingo de amigos, sí, ¿no? O sea, pues sale Cata, ¿no? Sale Cata, Cata, que es... Es esa harina de otro costal, de otra azúcar. Ay, ¿quién es esa porquería? Una porquería de pelo rojo con negro. Aso, no, ¿eh? Ya, ya, esa Liliana, que la maten, sí, también. Ya, se acabaron porque nada más tienen tres amigos. Tres amigos. Y son como lombrices, o sea. Pues ahora vamos a ver. Aplastado por la humanidad. O scouts. Scouts, porque scouts. Porque niñas. ¿Quién no creería detrás de esa porquería hay una niña que sabe salvar al mundo? Bienvenida con B grande, bienvenida de la expedición. Con B grande, mírala, mírala. Ay, qué asco. Y así quiero entrar a una universidad, o sea, no porque... No quedó. Sí, yo lo sabía, no es porque yo esté adentro, mira, o sea, mira, pero... En la chucho. X, la verdad. Enciérralo, no, no quiero hablar. Apuesta, ah, chucho. ¿Y tú ves? ¿Y qué haces, Solo ¿qué soy hace la todo? Ceniza de tu rosa, ¿sí qué? Viendo fotos morbosas con la... No, viendo fotos con la... Bailalo, bailalo. Bueno, hicimos un receso mientras vemos, sí, buscamos más fotos, ver, porquería. Paco, te envía muchos envíos. Ay, a ver, no, espérate. ¿En serio? A ver, y en la noche, si no me recuerdo, va a salir a WhatsAppos. O de su... Bueno, nos vemos, ya me voy. Ahí si puedes, insisto a tu prima que me abre mañana. Dale, cuídate y no tomes de más. ¿Sales? Zumbido. Ya en otra ocasión, a ver si platicamos mejor. Adiós y de nuevo felicidades. Zumbido. Ay, me siento mal, tal vez me hice sentir muy mal. Pobrecito. Ay, la Darinka. Sí. Sí. Ya penetré. A veces en la universidad se siente rico al sentirlo entrar, penetrando. Ay, qué horror, la verdad, es una porquería. Ay, esa bien se parece a Mónica. A ver, más, ya no hay más. Sí. A la pobrecita chava. Uy, la más prieta, qué horror. Es qué pena. Ay, yo fui a comer con... Ah, sí, ahí estaba bien chido. Ella está chido. Pero que no vayan a las porquerías de scouts. Ajá. Oye, está vieja. ¿Nunca se me... crecieron? ¿Qué? ¿Cuál? Se me hizo, pues, se parece como que a tu prima. Ajá, se parece, perdón. Se me hace que no, tu no, prima no, sea. No es. ¡Hazme la puta de nunca! No es cierto. No la niegues, que también está bien duping. Otra. Vaciada, otra. Espérate, es que se tarda y se copea, ay, la misa. Ay, ay, vas. Qué aburrido. Ay, Ocas, ¿cómo va mi sobrino? ¿Luego lo podemos escuchar? Sí, que lo otro pasa. Bueno, pero vamos a ver más. Ya, cámbiale otra cosa porque ya me aburrió su porquería de scouts. Porque ya scouts, bueno, ya va Tuxtla, que fue, es donde vive la marida, ¿no? Sí. Museo de la Marimba, fue a conocer a sus ancestros. Ajá. Nomás sale su cara redonda y gorda con los cachetes divididos. Con hay sus orgías. Igual de nuevo Transamérica. Yo no sé, ya la hacen arreglar como mujer. O será una máscara que se pone ante nosotros. Es una máscara, la verdad, ella de porquería no va a pasar. Tiene la autoestima, trapeo con su autoestima, o sea, ya me entenderá, ¿no? Cráneo de jabalí y... O sea, no sé, yo no estuve ahí en el Museo de la Marimba para saber eso, ¿verdad? Un lagarto oculto. sea, no, cuando más estudio a la naturaleza, más asombrado estoy. Luis Pasteur. Esa cosa me atacó. Ay, ya. ¿Qué cosa? Un cráneo, no te puedo atacar. Ah, una iguana fea. Como tú. Ay, ya. Una fea como ella. ¿Qué? Y una iguana. Una iguana fea. Como ella. Pero como está bien grande. ¿Cómo te lo llevas al centro? Todavía está chiquito. ¿Cuánto tiempo tiene acá? 40 días. Hola, que fue la cuarentena, ¿no? 40 días. O sea, güey. Oye, ayer viste que te escribí. Estabas conectada. No, o sea, estaba conectada, pero estaba comiendo. Y no me pelaste. Pues estaba comiendo allá afuera, ¿no? Comentando. Ah, comentario. Un museo en Chiapa de Corzo. Un museo de... de pinturitas, nada más, así. Ah, la de acuarela, mi sobrina pinta mejor, la verdad. Para chicos. No, la verdad ya me aburrió su vida, ya, o sea. Pero este fuera... No. Suena mejor, es mi problema. O sea, casi que la ven y le mandan unos 1,000 teléfonos de psicólogos por ahí, baratones, para ver si chance y la puedan ayudar. Sí, que tiene 40 días y si lo vieras parece 6 meses. En serio, tráemelo, yo quiero conocer a mi sobrino, señorita Laura, quiero conocer a mi sobrino. Cuéntanos más sobre porquería. Ay, la verdad ya no tengo ni saliva, ni ganas, pero les voy a fragmentar. Esa chica nació, es tan porquería que nació... por la parte trasera de... ah, no es cierto. No, de verdad, esa muchacha como que necesita ayuda, pero la pide a gritos, o sea, ven la calle nada más la ves y dice, ay, te doy el teléfono de un psicólogo. De verdad, está muy, muy loca. Como que no, a veces no sé qué pasa en su cabeza. Supongo que nada, puro estiércol, pero la verdad, está bien loca. No hay más opiniones sobre ella de mi respecto. Me la encontré y ya quiere sacar la ficha. Dijo que me veía rara. O sea, ¿rara en qué? Yo soy como ella. Si tal vez eso se quiso referir. Lo que pasa es que ya traía la tanga ahí sacándosela para echársela, ¿verdad? Cuéntanos la vez de cuando te tiró la faja. La faja reductiva me la tiró hace como muchos años, como cuando íbamos en sexto semestre. Y me dijo, ¿sabes qué? Toma mi faja reductor. No, sí, la verdad sí me hizo como que carita feliz, pero yo dije, ¿sabes qué? Nada más yo no voy por este lado, yo como sopita. Y ya. La verdad sí, no me interesa su libro. Monse, te queremos, Monse, te queremos. Ah, claro. Te queremos, Monse, te queremos. Y mi pensamiento siempre está, ¡Ay, Alina! ¡Ah, te queremos, Monse! ¡Chile, tomate y cebolla! ¡Chile, tomate y cebolla! ¿Cómo los voy a acomodar? ¡Ay, no rimo! ¿Qué cosa dijiste? O sea, no blasfeme, ¿qué dice? ¡Qué felicidades! Porque ya penetraste. ¿Qué dice? Mucho cartucho de entrar. Sopa, felicidades. ¡Qué mal plan que no me hable! ¡Suerte, adiós! Dile, ay, perdón, es que estaba viendo unas fotos. Hola, gracias, perdón, es que estaba viendo. ¡Se está vengando! Sí, la verdad, mira, yo también me imagino, ¿no? Que andaba de medio doping cuando te conocí. La verdad, no sé qué pasó por mi mente. Ya dejé eso atrás, pues, señorita Laura. Ya no quiero conocer cachullo, más nada. Yo no quiero más nada. Solo quiero con mis amigas al cafecito, a la antrofresa. Sonics. ¿Qué dijo? Que me lleves a Sonics. Yo no te llevo. No sé, pórtate bien. Maybe it's me. ¿Qué significa eso? Tal vez es mío. Tal vez soy yo. tal vez soy yo. Maybe it's me. Bueno, ya me voy, me quiero ir a tirar una sopa a mi casita, porque en la noche, como a las 11, voy a estrenar tacones de Andrea. Ah, se me compró los tacones de Andrea de 500 pesos, nomás para que te afile la garra, ¿eh? 500 pesos para una porquería de Andrea. ¿Qué de basura? Tú tienes puro Converse de 350. Me perdonas, pero tengo unos Vans de 400. Lo máximo que llegamos a comprar fue unos tenis basura de 480. O sea, yo tengo unas zapatillas fresas de esas estilo Mary Kay and Ashley Olsen, bien picudas. No de pico, sino bien así chingonas, ¿no? Y carísimas y así de piel, o sea, sale en el catálogo de Paulina. ¡Ay, Andrea! Mejor voy y los compro, no sé, en Idalias. ¡Ay, Dios mío! No, si quiere yo me super voy a comprarme mi calzado, ¿no? Tres hermanos shoes. Porquería de humano. O sea, yo de Andrea o nada. De Andrea Converse o nada. Y de Pride, porque ya sería como yo vender y no comprarme, ¿verdad? Ya sería de poca madre. Pero sí, ya se acabaron mis lujos, porque ya voy a penetrar a la universidad. Y pues tengo que oye, calmada, yo penetraré. Y pues ya llegaré al altar. No, ya eso es otra cosa. Pero pues sí, tengo que estudiar y echarle muchas ganas. Pero hoy me voy a gazar. Somos una cosa más chiquita que este cuarto. ¿En serio? Bueno, no tan chiquito, pero... Sí. ¿Cómo es? ¿Por dónde queda? Queda ahí donde estaba Charros. Mira. No sé. Antes de Villa del Mar. No, sí, después. ¿Por el acuario? El acuario, y hay una parte donde está, no, donde hay así palapas y eso, enfrente. Uh-huh. Ahí, arriba de un Oxxo. Entras por un cachito. Ah, ya sé. Bueno, no he entrado, la verdad. Pues con que tenga buen baño, porque con eso de que yo siempre ando en las vías urinarias, pero no importa, estará bien. Bueno, no me contestó el perro barato. No te contestó el perro barato. Anda, perro, me vas a hablar. Acompáñame, ya me voy. Bueno, ya despídete de nuestros podescuchas. ¿Cómo? Radio escucha. A ver, por el pod escuchas. Un saludo para todos. Can you hear me? Ya. Gracias por escucharnos en